Estás escuchando Onda Latina en el 87.6 de la FM desde Madrid y en www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. Onda Latina, la radio diferente. ¡Vigilante! Aquí estamos, Good Call de Vigilante, una nueva edición, 76 edición ya, desde tu programa de Auri Huescos, Vigilante. Estamos en la 76 edición total directo, aunque la semana pasada te decíamos que íbamos a hacer pellas esta, pues no, estamos aquí, total directo, 4 y 3 de la tarde, para estar contigo estos 120 minutos... intentando ponerte lo mejor de la música Auri Huescos aquí en Onda Latina en el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Y bueno, decirte que sí, la semana que viene seguro que no estaremos. También fiesta en Madrid, todo fiestas. Y bueno, esta te acompañamos por supuesto en directo. Hoy día que toca Y&T en Madrid, en la Sala Caracol. Y bueno, el viernes que vienes también tienes a Índigo Balboa en la Sala Caravan, junto al guitarrista de Tepal, Alfonso Samos, creo que se llama así, Alfonso Samos. Y bueno, muchos conciertos. También decirte que Live for Hour, como publicábamos esta semana, estamos preparando cosas, un evento, y ya te anuncio, va a ser para el mes de enero. Todavía no te podemos dar más datos hasta que no esté todo cerrado 100%, que pienso que será allá para el día 16, el día que tenemos programa, 16-17. Esperamos tener todo preparado para poder anunciarte ya ese evento para el mes de enero de la promotora Live for Hour. Bueno, esperamos un 2013 calentito, sin duda. Y bueno, que esta música que amamos pueda llegar a lo más alto. Y ya sabes, con esa historia nació Live for Hour. Y por supuesto que lo vamos a intentar. Y no se quedará solo en el concierto de Alien, como muchos pensaban, ¿eh? Decirte también que estamos utilizando ya Dropbox. Bastante gente nos ha pedido vigilanteahora@gmail.com. Súper fácil, te unimos a la carpeta del programa y te bajas inmediatamente el programa a tu ordenador, a tu iTunes o a tu reproductor de música. No tienes que estar esperando descargas ni historias. Y si no, de la forma tradicional, en iVox y VOOX.com, ahí tienes todas nuestras ediciones y esta tarde mismo subida esta. Aunque últimamente nos tenéis un poquito olvidados, ¿eh? Estamos bajando, en vez de subir, estamos bajando, esto está bien. Pero aunque nos escuchéis tres, ahí estaremos. Lo he dicho, 120 minutos... ¡que comienzan ya! el año 93, José Antonio Manzano sacaba este álbum con esta banda suiza. Él se marchó a Suiza y grabó este álbum de Emergency, ese Boys Will Be Boys. Como te digo, en 1993, y ya sabes, ahora de nuevo en Banzai. Por ahí haciendo directos. Este gran cantante que tenemos en España, que es José Antonio Manzano. Y bueno, es broma, que lo de Lee Ball lo decía un poco por... Porque bueno, últimamente veo que ha bajado un poquito. Evidentemente nos sigue escuchando muchísima gente. Y eso sí, cada vez más gente unida al Dropbox. Para descarga automática, simplemente vigilante@gmail.com. Estamos un poquito pesados con eso ahora. Pero bueno, toca recordártelo porque la verdad el que lo usa está encantado, según nos dicen. Y vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina con Sunstone, un álbum que ya había pasado al pasado prácticamente, este Modern Hellfire que salía este año y el fantástico Emily. Así sonaba el álbum de Sunstone, ese último disco con Jolly Turner. La verdad es que, bueno, pues no es tan gran disco como se esperaba, pero bueno, no, no está mal, tiene temazos como por ejemplo este Mili que escuchábamos. Vamos a ir al recuerdo de nuevo, vamos con una banda que bueno, pues en aquel entonces ya te compraba los álbumes, por ejemplo, que tengo en mis manos la versión japonesa, que bueno, pues en aquel entonces no había, simplemente te compraba la versión japonesa porque te gustaba, pero no porque realmente trajera temas nuevos. En aquel entonces, bueno, pues todavía no era tan habitual como ahora, que siempre en la versión japonesa se mete algún tema extra, como por ejemplo muchos de los álbumes que están saliendo ahora. Vamos a ir con la banda Lionheart, la banda de Dennis Stratton, Home Tonight, del álbum, disco imprescindible como no, y este Don't Look Back in Anger. Buen disco, se marcaron Lionheart. Y bueno, vamos a continuar con el primer álbum, álbum de debut de los suecos Glory, aquel Danger in This Game, un disco bueno, pues que marcó sin duda también uno de los discos muy buenos que salían por aquel entonces en Suecia, este de Glory, este Never Stop. We'll be right back. álbum de 1969, este de Glory, Danger in this game. Este álbum que con el que comenzaban una larga carrera estos suecos. Vamos a ir con una petición y bueno, pues nos reencontrábamos hace poco con un antiguo oyente y la verdad es que nos pusimos bastante contentos, Tesorando de Sera, que nos está escuchando hoy, además está el hombre trabajando de guardia y bueno, pues nos pedía este tema y encantados lo vamos a poner, como no, para que el anime State of Love, no sé si decirlo o no, creo que sí, Marfrey. You too. Alexa Anastasia con Paul Sabu sacaba este álbum en 1989, este Alexa, que se llama como ella misma, y bueno, la verdad es que un bozarrón tiene la amiga. Vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina, hemos llegado a las 4:30, vamos a, como siempre, ya sabes, empezamos un poquito más duro de lo habitual dentro de esta música, ponemos alguna pincelada de hard como, como ha tocado, y bueno, pues ya a partir de esta hora más o menos comenzamos a poner algo más tranquilo, por supuesto, ahora clásico, West Coast, High Tech, Light ahora, todo lo que sea del, dentro del mundo de la Ori West Coast, ya sabes que tiene cabida aquí en nuestro programa y bueno, pues 120 minutos dedicados solo y exclusivamente a la OR y al West Coast. Vamos a ir con Benny Mardones, vamos a recordar también este álbum que nos pedían, este Close to the Flame, Benny Mardones. Sometimes there are things you can only tell a stranger. And we all have our demons, that's something I know about. And you remember the first time you saw her? Her hair was more than blonde, man. White. You remember the smell of her sweet perfume? And the sound of the engines? And the taillights as she pulled out of sight? Qué gran disco este de Benny Mardons con Al Fries y Mark Mangold de Dritch Is Eight. Bueno, otro personaje con una larga carrera. Desde luego este disco lo bordaron, este álbum que salía, si lo vemos, claro, en el 1989 exactamente, claro. ¿Cómo no podía ser en ese año fantástico que fue el 89? Este álbum de Benny Mardons. Increíble. Vamos a continuar, vamos a ir con un álbum que tocaba recordar, también salía en este año 2012. Te estoy hablando del álbum del guitarrista de Will Rose, Andy Rock, Into the Night. Un disco bastante bueno a nivel musical, a mí me gusta. Tal vez la voz falla un poquillo. Y bueno, pues no nos habíamos dado cuenta hasta hace poco, que nos lo dijo un amigo, nuestro amigo Rocky, que nos había dado las gracias en el disco, Andy Rock, no lo sabíamos. Y bueno, pues muchas veces te lleva sorpresas que no te esperas, como este caso. Y por supuesto, vamos a escuchar este It's No Over, álbum del 2012 de Andy Rock. I can live without your love. It's escuchamos el álbum de Andy Rock, habitual oyente del programa, y además también, como te, no sé si recuerda, nos pasó en primicia de este disco dos temas para que pusiéramos en el primer sitio, porque bueno, pues un chico además que le encanta la hora a Andy. Vamos a continuar en Vigilante, nos vamos a ir a Alemania, desde Grecia, que era Andy Rock, nos vamos a Alemania con Season in Color, el álbum llamado Nothing But New, un disco que a mí me gusta mucho, tiene un toque, sobre todo el cantante me recuerda bastante a Dennis DeYoung, por ejemplo, y bueno, pues tiene temazos como este Newspaper Life, el álbum de Season in Color. Pues nada, nos pilló totalmente el álbum de Season in Color. Fantástico álbum, que sí, creo que le reeditaron hace poco, según comentaban ahora en el muro de Facebook. Disco muy recomendable este de los alemanes, Season in Color. Y vamos a continuar en Europa, vamos a ir con la banda Close Au, Inspector Clouseau. Los Clouseau, que son belgas, una banda que bueno, pues sacó este álbum concreto en 1993, llamado In Every Small Town, un disco que a mí me encanta, tiene una producción buenísima este álbum, y bueno, pues como te digo, tiene una larga carrera, cuidado, porque hay bastantes álbumes de esta banda, y bueno, no todos son tan buenos como este In Every Small Town. Take Me Down, el tema de Clouseau. Nowhere, like a thief in the night, you stole my heart. Fantásticos Clouseau, banda belga, que en este álbum, en este Iber Small Town, contó con colaboraciones de lujo como Tim Pierce y nada más y nada menos que a las voces también tenían a Mark Free en alguno de los temas en este álbum de la banda belga, que como te digo tiene un largo historial, y bueno, pues este disco es el más recomendable sobre todo de ellos, porque bueno, hay cosas más poperas y bueno, pues este se acerca un poco más a lo que es nuestro mundo de la OR, sobre todo Lead de la OR, este disco de Clouseau. Vamos a continuar con otra cosa muy conocida, además, bueno, se la vamos a dedicar porque tenemos un montón de amigos, no sé qué hacéis, os cumplís todos los años el mismo día o prácticamente los mismos días. Te estoy hablando pues de Gonzalo, por ejemplo, lo cumple hoy, o de Joe, que me parece que lo cumplía ayer, de cantante de Three Reason, o también, por ejemplo, nuestro amigo Rocky, que lo cumple mañana. O sea, un montón de amigos que tenemos, le vamos a dedicar este temazo, este Whatever It Is, de Metropolis. Deep in your electric Qué discazos se marcaron Peter Friedet y Stan Meisner, este de Metropolis, de Power of the Night, un disco, siempre lo decimos, pero bueno, imprescindible. Hay ciertos discos que, bueno, pues de Isla Desierta, como lo quiera llamar, y este es uno de ellos, el de Metropolis, con el increíble Stan Meisner. Y bueno, dicho, tocaba felicitar a toda esa gente, también a nosotros, que nos queda muy, muy poquito, ¿eh? No a mí personalmente, sino al programa, que dentro de dos años, dentro de poco cumple dos años, el día 26 de noviembre exactamente. Llegamos a los dos años ya en antena, en esta nueva etapa. Ya sabes que hacíamos el programa ya a finales de los 80, 87, 88, 89, hasta el 93, perdón, hasta el 95 aproximadamente lo estuvimos haciendo. Después parón. Y el 26 de noviembre del 2010 volvíamos, dentro de nada, dos añitos, que vamos a celebrar con algún programa especial, supongo. Y también tenemos pendiente un especial de High Test que te anunciábamos. Y bueno, si no estás muy metido en esa música, o tal vez no es una música que te agrade tanto, te aconsejo que escuches el especial, porque te vas a sorprender. Hay muchos temas dentro de High Test que te gustan. Bueno, todos juntitos, ya verás, va a salir un buen especial, pienso. Pero no será el que hagamos para celebrar los dos años. Casi seguro, si la gente no dice lo contrario, haremos un Temazos 2, que tuvo tanto éxito. Pero bueno, admitimos sugerencias, cómo no. Y bueno, vamos a continuar. Tenemos últimamente muchísimas peticiones. La verdad que bueno, pues hubo una época que teníamos un par de personas más o menos que nos pedían, sobre todo Fernando, que ahora ha dejado de pedirnos, y otra gente que, bueno, pues no nos pedía tanto. Y últimamente ya te digo que estamos recibiendo muchísimas peticiones de gente, de temas, y bueno, pues por supuesto lo ponemos, y además nos encanta que nos pidan temas como este. En este caso nos lo pedía Juan, la banda Distant, la banda de Robin Hart, que bueno, pues sacaba este álbum también en aquel año que hablábamos antes, 1989, Under the One Sky, y que bueno, pues uno de sus componentes, me parece que se llama Blaine Edwards, si no recuerdo mal, pues bueno, pues fallecía. Es una persona que ya no nos acompaña, pero nos dejó este legado, este Distance, este álbum fantástico, y el tema Speech of Angel. From the day Vigilante. What I feel is nothing less than love for you. Anyway, anyone can see I was meant for you and you for me. I remember when you touched my hand, I felt shy. Even so, we pray tomorrow would see our love begin to grow. Wherever you lead, I will follow. Whatever you need, I'll give to you. Wherever you lead, I will follow. Whatever it living in your embrace, ain't nobody gonna take your place. I'm one with you. Oh yeah, can't imagine what I'd be without your love to shelter me. I will be there when it's hard to hold on. I would die for you, baby, through the good and through the sorrows and everything in between. Wherever you lead, I will follow. Whatever you need, I'll give to you. Wherever you hearted, people yearn for a love departed. Someone who cares. But you and I got a different ending. We're strong until at least forever. Fantástico, Tommy Funderburk en el álbum de Visionary, aquel Hayes Calin con este temazo Wherever Juliet. Vamos a continuar relajados, vamos con un álbum que tal vez, bueno, pues le hemos puesto ya varias veces, pero es que quiero insistir en él porque es un disco impresionante, el álbum del puertorriqueño Mario Resto, este Stemming from the Reality. Y bueno, pues además recientemente nos hemos encontrado un single nuevo de un posible nuevo álbum de Mario Resto, pero desgraciadamente está en el iTunes americano, por lo tanto, imposible descargar porque te cargas tu cuenta de iTunes nacional. Entonces, bueno, pues de momento nos tendremos que contentar con este álbum de 1992, como te digo, se llama Stand From Reality. Él es Mario Resto, puertorriqueño, y bueno, pues temazos como este If You Wanna Change, para que escuches este disco que no puedes dejar pasar. Mario Resto. Just wanna make sure I understand you. Each and every word you say. I just wanna make sure I understand you. You wanna throw it all away. Well, you put a hole in my heart. There was love and inspiration. There's just a hole in my heart. I believe in believing. There are questions to be answered. So won't you tell me, when did all this start? When did all Maravilloso, Mario Resto, una gran voz, además un disco que, bueno, después de unos cuantos añitos tenerlo en MP3, por fin tenemos original de Mario Resto. Y bueno, pues no sale del coche, ¿eh? Yo lo tengo todos los días ahí puesto. La verdad es que es impresionante este álbum. Es un gran cantante, el puertorriqueño Mario Resto, que tiene otro disco más. Y como te decía, recientemente hemos visto un single en el iTunes americano. Vamos a ver si llega pronto a España, te lo podemos poner. Y si no, nos tendremos que buscar un amigo americano que nos lo compre. Vamos a continuar un poco en el mundo más tranquilo, en el mundo West Coast. Vamos a ir con Kerry Buchanan, un álbum que salía en el año 2010, un álbum llamado Standing Over, un disco también para descubrir, un disco sobre todo con una guitarra espectacular de él mismo. Este Standing Over es el tema que hemos elegido de Kerry Buchanan. Seeing truth through those eyes, and I've never seen you cry like this before. But how can you? Such a long way to fall when you thought you had it all. But now you know you've got some. Gran músico de Kerry Buchanan, Standing Over, del álbum 2010 salía Más un personaje que, bueno, pues ha estado en muchos de los discos que conoces, ha estado por ahí metiendo algún instrumento, porque, bueno, pues es un señor que toca varios instrumentos, pero, bueno, sobre todo a mí me encanta cómo toca la guitarra. Vamos a ir con el actor, que, bueno, pues grabó este fantástico Waiting for the Sky to Fall. Te estoy hablando de Richard Grieco, un disco que, bueno, contó con la colaboración, como no, de la producción de Mark Spiro y también de con la guitarra de Tim Pierce. No sé, creo que me parece que en el especial decimos Mark Spiro o no, si no recuerdo mal. Pero vamos con un tema que yo creo que no ha sonado todavía en las 76 ediciones en Vigilante, este Borrowed Time de Richard Grieco. Escuchamos a Richard Grieco en Vigilante en Onda Latina, el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es para escucharnos desde cualquier parte del mundo. Ya sabes, emitimos desde Madrid. 76 edición de Vigilante en directo total, hoy viernes 2 de noviembre, 17 y 22 son, o bien cuando nos escuches en iVox, que ya sabes, estará subido esta misma tarde para que te lo puedas descargar y escuchar cuando quieras, o bien por Dropbox, nos pides que tunamos a esa carpeta de Dropbox, vigilanteahorra@gmail.com, te lo puedes descargar inmediatamente a tu ordenador, o también con la aplicación para móvil, que va muy bien, D-Box. Te lo descargas con wifi en tu aparato y ya lo tienes ahí para escucharlo cuando te apetezca, sin ningún tipo de consumo. Y bueno, la verdad es que cada vez más opciones para escuchar este programa que se dedica a una música, por desgracia, tan underground como el Aori, el West Coast. Pero bueno, que ahí estamos. También te decíamos antes, para el mes de enero, nuevas cosas. Pronto te anunciaremos ya de Life for Hour, nuevo evento. Y bueno, ya te contaremos en cuanto podamos, que será no mucho tardar. La semana que viene no habrá programa, pero creo que a la otra ya te lo podremos contar, seguro. Novedades de Life for Hour, que esperemos te vayan a gustar. Y bueno, vamos a continuar en el mundo de los actores y todo este rollo. Te estoy hablando de Alan Tick, un personaje que, bueno, pues también tiene una larga carrera como actor y también como, bueno, presentador en televisión, en la televisión americana. De hecho, tenía su propio show. Él empezaba con aquellos shows que ahora hay tantos en Estados Unidos. Pues bueno, pues él tenía el suyo. Y bueno, pues había una canción, esta Tick of the Night, que era un tema que, bueno, pues parece ser sonaba en su programa. Y bueno, pues todo el mundo siempre ha buscado este álbum o este single, realmente, pues es un single, o que estaba incluido en tal vez en una banda sonora. Pero bueno, es una cosa bastante extraña y la verdad es que la gente todavía está buscando. Y bueno, pues no, yo por lo menos no lo he visto. Si existe, pues encantado, pero yo no lo he visto. Y pero bueno, parece que sí hay una portada, como se ve en YouTube, pero bueno, tendremos que seguir indagando. Alan Tick, este temazo. Mama, don't Fantástico de Alan Barnes Band, el hermano de Jimmy Barnes, en este A Little Love Tonight, ese single que, bueno, pues tenemos el original, como sabes, y era precisamente en esta segunda etapa, allá el 26 de noviembre del 2010, con el tema que abríamos esta nueva etapa de Vigilante, y bueno, pues un temazo, como has podido comprobar, y que de vez en cuando toca recordar este A Little Love Tonight, de Alan Barnes Band. Vamos a continuar en Vigilante, vamos a ir con otro disco que también te vas a acordar en cuanto lo escuches. El tema se llama Satisfy Me y él es Billy Satellite. Together, smoke starts to rise when you look. Bueno, pues nos hemos metido con algunos clásicos seguidos, Billy Satellite, luego From the Fire y ahora FM. Y bueno, vamos a continuar con clásico, vamos a ir con Frankie and the Knockouts, la banda de Tico Torres, y ese otro tema muy conocido, este Without You, Not Another Lonely Night, es el tema que vamos a escuchar de Frankie and the Knockouts. Say real low. Oh. Baby, I'm satisfied. Oh, I remember like it was yesterday. So stop pretending. Ooh, baby, didn't you hear me say? Just ain't the same. Fantásticos. B. Tyler Group, otro álbum, este Old Wall, que recientemente se ha reeditado este disco, aquel de la portada con la casa volando por ahí por el espacio. La verdad es que es un gran disco este de B. Tyler Group. Vamos a continuar, nos queda un poquito para terminar, un par de canciones y ya nos despedimos en esta tarde en Vigilante, en Onda Latina, en el 87.6 de la FM desde Madrid y en www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. Vamos a ir con Greg Rolie, otro álbum que también se ha reeditado recientemente por Our Heaven, y la verdad es que bueno, pues son discos que si no has comprado en su momento deberías tener. El álbum producido por Richie Cito, este de Greg Rolie, componente de Journey, este tema que vas a reconocer en cuanto suene, este Don't Wanna Be Alone Tonight. Él es Greg Rolie en su álbum Gringo. Bueno, pues no quiere entrar y no es esa la canción, o sea que la vamos a quitar, la que queríamos escuchar, vamos a ponerlo, se ha ido, cómo no. Bueno, ya la tenemos preparada, el tema que te habíamos anunciado, si quiere, ahora sí. El tema que te habíamos anunciado de Greg Rolie. fantástico Greg Rolie en este álbum llamado Gringo. Componente de Journey, como decíamos antes. Y bueno, pues estamos llegando al final. Ya nos queda solo la canción de despedida para llegar a las 6 de la tarde en esta 76 edición. Y bueno, espero que hayas disfrutado este día de semifiesta. Que bueno, hay gente que está trabajando, pero la verdad es que la mayoría, como hay colegios y demás, mucha gente hoy, sabemos, escuchándonos este programa de Auri West Coast llamado Vigilante. Hoy mismo subido a iVox, como siempre decimos, esta misma tarde lo tendrás para que te lo puedas descargar y escuchar cuando quieras a buena calidad. Y por supuesto también lo pondremos en Facebook, en Twitter, en foros, en donde pillamos, en Google, no sé, en todos los sitios que podemos. Y que no molestemos, ahí estaremos poniendo nuestro programa. Y por supuesto también en Dropbox lo subiremos inmediatamente, al igual que iVox. Toda la gente ya está apuntada, que hay bastante. Hoy mismo recibirá la notificación de que ya está subido la 76 edición y te recomiendo que si no lo haces, es fantástico, ¿eh? Te lo bajas directo sin descargas a tu ordenador en iTunes o a cualquier reproductor de música, no tienes que esperar nada y ya tienes el programa, pero bueno, tú decides. vigilanteahora@gmail.com para que te unamos a Dropbox si quieres, y si no tienes Dropbox pues te los tienes que bajar, claro. Totalmente recomendadísimo eso. Y bueno, lo dicho, la semana que viene no tendremos programa. Y bueno, espero que te haya gustado esta tarde, esta 76 edición de Vigilante. La hacemos con todo el cariño, como sabes. Aunque os veo más perezosos en el iVox últimamente, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. En la anterior etapa no había iVox y nos escuchabais, o sea que aquí estamos. No es una crítica, ¿eh? Yo sé que la gente, al final, tantas cosas en la vida, no se puede. Pero bueno, que encantado, por supuesto, de acompañarte todos los viernes en Vigilante. Lo dicho, si hay novedades durante la semana para el próximo viernes, que creo que no estaremos en directo, ya será el siguiente y ya te anunciaremos ese evento que te hemos dicho para enero. Si está todo ok, te lo diremos. Y bueno, hasta ahí puedo leer, como se dice. Vamos a despedirnos. La semana pasada recuperábamos un piratón, que bueno, pues hacía tiempo que no poníamos piratones y bueno, pues nos recordó un amigo por, bueno, un nuevo oyente que nos pedía un tema de Journey y rescatamos un piratón. Pues ahora tocaba rescatar otro para despedirnos hoy en Portland, grabado en 1988. Te estoy hablando de la banda de las hermanas Wilson Hart, que bueno, pues como ya sabes, para mí ya han perdido un poquito el norte. Ellas sabrán dónde se están metiendo, supongo. A lo mejor tienen más éxito, por supuesto, que en el mundo de la org, con lo que están haciendo ahora, pero bueno, a mí me parece ese último disco es que ni a sonar Vigilante, como has podido comprobar. Vamos a recordar ese This Dream, temazo, para despedir hoy Vigilante de Hard. Hasta dentro de, bueno, pues de 15 días aproximadamente en la 77 edición. Chao. These dreams go. 7.6 de tu FM.